Esa nena bonita explota, bien rica, parece garota. Lo mueve agachadita, lo mueve agachadita, lo mueve agachadita, lo mueve agachadita, lo mueve agachadita. Esa shorty bellaquita con la nalga marcadita me sacude esa burrita encima de mi garita. La garota lo pedía, por esto se desvivía. Venite pa' la pulparía a fumar de mi María. Venite pa' la pulparía a fumar de mi María. Venite pa' la pulpari. Esa minita pasó por mi lista, mi cara modelo la vio en la revista. Le gusta putear, eso es lo que le gusta. Si me conoció y me pidió fruta, la buscaste y se regaló. Tranquilo, mi niño, si ya me pasó. Quería banana, se la di yo. Le diste un beso, mi leche quedó. Esa nena bonita explota, bien rica, parece garota. Lo mueve agachadita, lo mueve agachadita, lo mueve agachadita, lo mueve agachadita, lo mueve agachadita. Tengo una nota loca que se deshace en la boca. La pulparieta que explota, cayeron las poputonas. Tetonas, culonas, ya no importa la hora. Tetonas, culonas, ya no importa la hora. Palpari, palpari, palpari, vamos a toa. Palpari, palpari, palpari, vamos a toa. Pul, pari, pari, pul, pari, pul, pari, pari, pul, pari, pari, pul, pari, pari, pul, pari, pul, pari, pari, pul, pari. Ella baila y yo no paro, ella baila y yo no paro. Ella baila y yo no paro, ella baila y yo no paro. Le mandé mensaje y viene pa' casa, toda la noche le vamos a dar masa. En mi pileta vamos a quemar grasa, le gusta chupa ya wey guasa guasa. Ey, no paro, paro, paro, paro, paro. Ey, no paro, paro, paro, paro, paro. Al otro día nos despertamos con el pendejo todo parado. Y de costado salió mañanero, ese batura más que primero. Pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa, pulpa